Naturaleza Viva en Radio 5. Perú es uno de los 5 países del mundo con mayor diversidad y riqueza de primates, donde se han podido clasificar hasta 36 especies diferentes. Estos monos se encuentran en el bosque tropical de la zona del Pacífico peruano, en la Amazonía y en los Andes tropicales, donde habitan las 3 especies de estos primates que son endémicas de Perú. Nos referimos al mono tocón andino, al musmuqui andino, ambos considerados como vulnerables, y al mono choro cola amarilla, al que el grupo de especialistas en primates de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza colocó hace 2 años en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo. Durante más de 50 años se pensó que este animal se había extinguido totalmente, pues desde 1926 apenas se sabía nada de él. Así pues, solo después de una expedición realizada por un importante primatólogo norteamericano al Amazonas en 1974, se pudo comprobar que el mono choro cola amarilla aún existía en estado silvestre. Pero lo cierto es que su recuperación no resulta una tarea sencilla, ya que su hábitat se reduce constantemente debido a la transformación de los bosques en tierras de cultivo y extensiones ganaderas. Hasta aquí llegan cada día con menor dificultad, gracias a las nuevas carreteras construidas, las poblaciones que se ocupan de su explotación. Además, constantemente se producen en estos terrenos concesiones forestales y mineras llenas de irregularidades. Si a todo esto se añade que la distribución geográfica de estos monos es muy reducida y su tasa de crecimiento bastante lenta, se puede llegar a la conclusión de que realmente su mejoría puede resultar realmente complicada. Por esta razón, la Brigada de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales, la ONG Yuncahuasi Perú y la Neotropical Primate Conservation trabajan en campañas que tienen como finalidad promover la conservación de estos animales a través del conocimiento. Así que en el pasado mes de enero realizaron un seminario de educación ambiental sobre conservación de primates peruanos, han dado charlas de sensibilización en los colegios, coordinan la elaboración de un calendario para el año que viene, que tiene a estos mamíferos como protagonistas, y algo importante, aceptan voluntarios durante todo el año, especialmente estudiantes de biología y veterinaria, para sus programas de conservación. Josefina Maestre, Radio 5, Todo Noticias.